y nosotros nada más por intuición creíamos que podía ser esta casa, porque esta, ¿cómo se llame? Sí, de la parte de allá afuera está pintadito de azul. Nunca habíamos entrado nosotros. Y ahí hay unos tubulares del mismo color. Entonces creíamos que por eso podía ser esta casa. Y por eso le pedimos a la maestra. ¿Puedo continuar viendo su vivienda? Sí. Sí, vivió muchos años. Fue la última, la mamá de Luis, la de María Lee. Muchos años aquí. Sí, es lo que nos falta, que apenas estamos en marzo, finales de marzo. Falta todo el mes de abril y mayo. Nos vamos a coser. Muy bien. Su vivienda sí tiene daños por sismo, aunque no son daños graves. Sin embargo, esos daños se ven, son daños por sismo, pero porque esos daños de por sí ya se estaban presentando desde antes del sismo. El material que se está utilizando y demás no tiene un sistema constructivo adecuado. Como por ejemplo, regularmente estas cuadras descansan sobre una especie como de cerramiento de madera, para que el peso no sea puntual, sino que el peso se distribuya en cierta parte del muro. Lo mismo sucedería con la cumbrera. ¿Sí? Esa cumbrera debería de tener también, junto con todos los morillos que están hacia allá, y principalmente todos esos, y estos, deberían de tener como una madera que los reciba. Y no es lo mismo, voy a hacer una analogía. Yo pongo algo pesado encima de algo blando, y lo que es pesado es así como cilíndrico, pero el peso, ahí en ese punto donde yo lo coloqué, hay un esfuerzo muy, muy fuerte. Pero si donde lo voy a colocar pongo una tabla, entonces ese peso ya no está cayendo así directamente. Entonces esa tabla distribuye el peso y hace que entonces se sostenga. Eso debió haber sucedido con todos esos morillos. Uh-huh. Lo mismo de ese lado. Por eso es que se presentan en varios de ellos. Otro sitio en donde es normal que las viviendas de adobe presenten fracturas, el sismo las como que las maximiza, pero son fracturas que de todos modos con el tiempo se están presentando. Es en donde nosotros les llamamos vanos, los huecos que se tienen de las ventanas, de las puertas. Si nosotros nos vamos a revisar regularmente de las esquinas de estos vanos, es en donde se presentan las ranuras. A veces que se van hacia allá, se van hacia allá, otras veces son hacia allá. Hasta cierto punto es normal, porque al no tener ahí material, en el momento incluso de la vida misma de la vivienda, esto con cualquier vibración se mueve diferente a que si estuviese todo completo. Al no tener este espacio, al momento de moverse diferente, y esto, ¿no? Pues ahí es donde se presenta. Es hasta cierto punto normal, pero estas grietas están maximizadas por el temblor. Y por el temblor se maximizó el que no se tenga los soportes para poder recibir. Y luego hay intervenciones que no son las más adecuadas. El concreto con la tierra no se lleva. Todavía el tabique con la tierra sí se lleva. Incluso es muy común que aquí alrededor de la ventana tengamos tabique rojo, porque el tabique rojo va a soportar un poquito más la ventana, el espacio, incluso a veces las arquitecturas en una especie como de arquitecto con el mismo tabique rojo. Esto que tiene aquí es muy bueno, pero aquí está muy corto. Esto es lo que decía de aquel, debió haber quedado pero más alargado, más o menos por acá, para que entonces el peso de lo de acá no quedara puntual. Aquí, realmente lo que está ayudando es la energía, porque esto debió haber quedado por acá. Y entonces ahora sí se transmite, así estamos, es que muy bonito. Pero aquí yo veo que la madera, a lo mejor las de aquel lado sí están más largas, pero esta está sobre. Entonces, la intervención mala que yo hice, que yo mencioné, es el concreto que le metieron para ese castillo, para esta trave que está en este lado. Esto, si fuese de concreto, sería mucho más pesado. Al ser madera, ya no es tan pesado. Allá está muy pesado para este muro, que es de tierra. Debió haberse, si ya lo hacían, debió haberse metido aquí y no adentro, hasta en castillo, para que entonces esta no la tuviese que estar soportando este muro, sino aquí. Entonces, bueno, hay intervenciones que no son, uh-huh, no son adecuadas. Su vivienda yo no la veo de riesgo, sí la veo que necesita intervención. ¿Sí? ¿Qué tipo de intervención? Nosotros le llamamos retejido. Allá hay que nuevamente amarrar como entrelazados, como una trenza, los adobes para que se vuelva a unir el muro y ya no se esté desplazando hacia allá, porque se ve luego de esta ventana como el empuje de estos hicieron que se fuera un poquito más para allá. Y ahí se debilitó y ahí se cortó. Entonces es volver a entrelazar. Ahora, eso de entrelazar, si se pudiera, es generarle un poquito hacia allá, que también salgan algunos adobes. ¿Para qué? Para que eso ayude a la esquina. ¿Sí? Si yo genero un poquito más hacia allá, que ese muro se desplace, y entonces estoy amarrando el otro muro que viene aquí. Lo estoy amarrando aquí, pero aquí me está ayudando a que allá este sostén. Porque si lo estoy dejando aquí, es decir, se me puede desplazar, y este como sucedió. Entonces, bueno, esa es como una sugerencia. Hay que, en su momento, hay que ir quitando el acabado para ver las grietas, porque no es lo mismo ver estas grietas, ¿sí?, que ver esto así. ¿Qué tan profundas o si nada más es el acabado? Si son profundas, hay que ir poco a poco quitando el adobe y metiendo adobe nuevo. ¿Qué se puede hacer con el mismo adobe? O sea, por ahí tienen otro tramo de muros, pues esos hay que, a lo mejor, molerlos y hacer adobes nuevos del mismo tamaño para que se pueda entretejer. Si es muy fuerte, como por ejemplo este, que este, así como se ve aquí, se vea en la parte de los adobes, que se vea igualito, entonces aquí a lo mejor la recomendación es de que buena parte de este muro se haga con tabique rojo, que ya en esos momentos es más resistente y se llega hasta allá. Y que se entrelace con el adobe que viene. ¿Sí? ¿Cómo es entrelazar? A lo mejor yo dejo tres y aquí van a llegar los tabiques rojos. A lo mejor son cuatro y la tabique rojo contra tres de adobe. Y luego, después de que estos metí estos adobes hacia acá y estos tabiques hacia acá, los de arriba del adobe, nuevamente tabique rojo hacia acá, como dientes. Es como... Oh, perdón. Es como... ¿No es lo mismo esto? Que esto. ¿Sí? A eso me refiero. Así quedaría aquí. Que pasado. Que así nada más. Vale. Arquitecto, le hago un comentario. El motivo de la visita con la maestra es porque habían mandado la evidencia de esta casa. Uh-huh. Entonces ella nos decía, si es necesario hacer un oficio y dirigirlo a CEDAC o ir a México o a donde sea, porque lo que ella no quiere es que se beneficie alguna otra casa con la evidencia de ella. Muy bien. Bueno, ahora sí que, así como la presencia de ustedes está en estos momentos para aclarar, mi presencia es también para resolver que no suceda eso que acaban de comentar. Sí, traigo el oficio. De hecho, ya lo hice. Miren, incluso... no se me está apoyando. Sí, yo hace tiempo me presenté al ayuntamiento y me llevaron largas. Sí, que no, que se da tu, no, que CONAVI es el que determina y son los que van a venir a revisar. Salían etapas. Por último, me dicen, nosotros ya no estamos a cargo, le corresponde a la Secretaría a los jóvenes de el bienestar. Servidores de la nación. Y yo la verdad, soy de aquí del pueblo, pero pues desconocía cuál era su función de estas juventud, ¿no? Ya me acerqué a ellos, entonces yo les pregunté y pues sí me dijeron que ellos, pero en realidad cuando tuve la visita no me gustó la negatividad de las personas que venían, porque no permitieron ni que les viniera a enseñar la vivienda. No permitieron porque como que ellos ya venían predispuestos a lo que nos van a decir, no, su vivienda no entra, no, su vivienda no sé qué, su vivienda no cumple, estoy de acuerdo, mi vivienda no cumple, adelante. Sí, pero una cosa son sus acciones y otra cosa es lo que están haciendo. Sí, una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que hacen. Supuestamente tienen unas reglas de operación para que entre una vivienda, estoy de acuerdo. Al poco tiempo me entero que mi vivienda la van a utilizar, bueno, no cumple, Conmigo no cumple, pero con otra persona sí va a cumplir. Pues entonces le digo, entonces aquí mi inconformidad, se me acerqué a estas muchachas, ya le pregunté, ¿sabes qué? Me metí al internet y me dijeron que el módulo de transparencia son los que yo quiero, ahora sí, que no sean otras personas las beneficiadas, porque para mí es un abuso de autoridad, porque mis documentos los llevé, y de allá se valieron para ocupar mis fotografías. Pienso que es un abuso de autoridad y es corrupción lo que están haciendo. Sí, entonces sí, yo estoy un poco inconforme en ese aspecto y hice un oficio. La verdad no sé, lo dirigí nada más a quien corresponde. Y ahí manifiesto mi inconformidad. La que suscribe, Heroína Benítez Abarca, se dirige a esta institución con alguien para manifestar en enérgica inconformidad contra quien en su momento destinaron los recursos para la rehabilitación de las viviendas que resultaron afectadas por el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017, a quien no solamente me negaron los recursos, sino que utilizaron mis evidencias fotográficas de vivienda, por lo cual amablemente les solicito que realicen las investigaciones pertinentes y así resarcir el daño causado a mi persona. Cabe aclarar que la vivienda se encuentra ubicada en la calle de Vicente Guerrero, número 103, por donde se encuentra en la localidad de Tenorio de Lima, y anexo la evidencia fotográfica de la historia. Asimismo, unos días antes de la fecha arriba mencionada, se presentaron a mi domicilio personal de la Secretaría de Bienestar de la misma localidad, el arquitecto Joel Rosales Luna y la CEMA Selena Casiano Reza, en la que una negatividad por parte de estas dos últimas para realizar vivienda, ya y por el sismo del pasado 19 de septiembre, quedó dañada y sin poder ser habitada. Con eso no cumplí con las reglas de operación de dicho programa, que era estar habitada. Sabiendo de la necesidad que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha puesto en práctica de su gestión y de la lealtad ideológica de sus colaboradores, mucho he de agradecer la atención que preste a la presente queja ciudadana. Respetuosamente, el gobierno de Vítez Abarca. Sí, y eso es lo que no me parece. ¿Tiene su acuse? Si quiere, yo se lo recibo. Sí. ¿No tiene las imágenes? ¿No las imprimió? Sí. Si me las pudiera, porque aquí sí dice que se anexa. Ah, sí. Incluso este documento lo mandé por internet. Ok, entonces ya ahorita voy para allá, vale. Sí, gracias. Sí, sí. Hablo. Bueno, pues ahorita lo que quería yo ver por un lado, escuchar su testimonio por el otro. No, y a lo mejor yo digo que estaba inhabitada porque cuando vino Sedatos, bueno, primeramente cuando pasó el sismo, teníamos cosas. Bueno, antes fue la inundación, se llevaba la inundación y pues ya quedaron pocas. Cuando pasó el sismo, vinieron gente de la UABRO, jóvenes, y pasaron a decir, ¿sabes qué? Esa cosa definitivamente no la dije. Desaquen sus cosas, desalojen. Por miedo, temor, la desalojo. Después vino ese dato y nos dijo, ¿sabes qué? Es inhabitable esa. Bueno, entonces yo me la llevé, todas mis cosas, ¿sabes dónde? Ya después le digo yo a las personas que vieron, es que no, bueno, a mí me dicen personas expertas que han venido, ahora lo escucho, usted también es experto en esto de la materia, y me dice que la casa pues tiene daño, ¿no? Pero me da otra percepción, ¿sí? Entonces, pues, la verdad, yo hicimos caso cuando vinieron, no la habiten, que está, pues nos vamos, y ahora me dicen, no, es que tiene que estar habitada, bueno, habitada o no habitada. Entonces, pues ya no sabemos. En realidad, yo le dije a las personas que fueron a visitarme, ¿saben qué? Mi casa está inhabitada. Desde el 2017 que fue el sismo, ya no la habitamos porque nos dijeron que era inhabitada. No, pero es que su casa no cumple las condiciones. No, que su casa no sé qué. Aquí están ellas. No me gustó. Ah, pues no me gustó porque yo pienso que ellos entonces ya sabían que la casa la estaban metiendo por otras personas. ¿Sí? Porque yo pienso que estaban enterados. Más negatividad por la señorita. Mire, lo mejor del caso, uh-huh. yo no tengo facultades para darle un dictamen, uh-huh. no la tengo. Por protocolo, uh-huh. quien tiene las facultades es Protección Civil. Uh-huh. No estaría mal que Protección Civil haga el diagnóstico de la vivienda. Uh-huh. Porque yo en lo personal digo, sí está dañada, uh-huh. pero no para ser inhabitable. Sin embargo, bueno, si tienen en dónde está resolviendo ahorita su vida y todo eso, pues sí. Que no se ocupa aquí. No, la verdad no la ocupo, yo le dije. Eso ayuda, ¿no? Sí, no está habitada, yo no les voy a mentir, le digo, desde el 2017 la dejamos de habitar. Ahora, yo le digo, los daños que yo veo son normales de las viviendas que están construidas con estos materiales. Sí, lo entiendo. Sin embargo, sí se ve que el sismo lo que hizo fue magnificar el daño. Son daños que de por sí ya la vivienda, se lo aseguro, ya lo tenía con anterioridad. Pero ¿qué hizo la vivienda? Hizo que esa grieta se abriera más. Uh-huh. Que esa grieta se abriera más, incluso se despegara ya ese muro. Uh-huh. Que tarde o temprano ya estaba despegado. Por lo mismo, o sea, son viviendas tan antiguas que necesitan mantenimiento. Sí, y claro. Muchas veces no se los damos. Ah, sí. Que esos morillos, afortunadamente, Resistieron, ¿no? Pero sí han generado que haya estos cortantes, digamos. Sí. Entonces, bueno, esa es mi opinión, pero no tengo yo las facultades para dar un dictamen. Bueno. Quien los tiene son Protección Civil, y ese es el protocolo oficial para lo que son daños por sismo. Uh-huh. Ahora bien, yo déjeme reviso lo que es la información del 2019-2020, y ahorita ya está la otra persona, el arquitecto Rosales, es el que me acaba de hablar, porque ya está con quien se supone que está gestionando nuevamente uh-huh. la vivienda y de donde nos mandaron fotografías de esta vivienda. Uh-huh. Entonces, yo la mantendré informada por medio de la Sí, compañía. Me gustaría que con ella, por favor, sí, porque ella la verdad, claro, sí. Ya confianza no tengo con otras personas. No, no se preocupe. Sí, y pues si me van a ocultar información, pues me gustaría mejor que... Siento que han sido un poco más transparentes uh-huh. estas personas donde me acerqué, me han hablado con sinceridad y mejor prefiero que con ellas seamos en el así. Le agradecería que en realidad no le den seguimiento pues a apoyar a otras personas que no tienen nada que ver con la vivienda. Vale. Sí, gracias. Bueno, le agradezco. Sí. Nos retiramos, sí. Con permiso. Aquí está el video para que lo vean. Aquí lo vamos a ver. Es que va de 12. Sí, pero...